Las respuestas dadas por el portavoz del MINDEX de Corea a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea en relación con que en el seno de Estados Unidos vuelve a escucharse el sofisma de que hay que designar otra vez a Corea como país patrocinador al terrorismo. Fueron reportadas en diversos países hace poco. La TASS de Rusia, la televisión central, las redes Hwanchu, China y Oriente de China, la televisión Press de Irán, el rotativo indio Ocean News Point y las televisiones ND y G News de India, el sitio web del Comité Nacional de Estudio de la Idea Suche de Congo Democrático, transmitieron las mencionadas respuestas con el tema de Corea advierte a la administración estadounidense que si lo redesigna a su país pagará muy caro y otros.